Bueno, buen día, nosotros somos Mercedes y Sofía y vamos a contarles un poco de qué se trata el registro FUMECA y con unas filminas y después vamos a pasar a la plataforma para completar un formulario como si fuera uno. Bueno, el TAD es la plataforma de trámite a distancia por disposición de modernización. Es una plataforma que se está utilizando en todo el Estado Nacional para hacer trámites. Eso es una herramienta que permite que cualquier ciudadano, para cualquier organismo, para cualquier dependencia en todo el país, solo necesite subirse a esa plataforma y tener un vínculo con el Estado a través de la misma. La plataforma de trámite a distancia, como vieron en el video, se ingresa por AFIP, se ingresa con el CUIT de una persona física que está asociado, que tiene que tener una representación de una entidad, de la que cualquiera de ustedes sean. Esa vinculación la tienen que hacer antes en AFIP, para poder ingresar en el sistema, habilitar la opción de trámite a distancia y dentro de trámite a distancia cualquier trámite que hagan, en este caso con FOMECA o con el ENACOM o con lo que sea. Para poder hacer esto, es un poco engorroso hacerlo, hay que entrar a FIP y volver a salir, pero nosotros lo que desarrollamos fue la posibilidad de que a través de TAD, que como decía Daniela, es bastante limitado en la programación que tiene, una réplica de lo que era la carpeta 1 que presentaban en los concursos, y eso sería como lo que se presenta por única vez con toda esa documentación y con todo ese proceso de subsanación. La misma interacción que teníamos antes en papel, ahora la vamos a hacer a través de TAD. La plataforma de TAD, después lo vamos a ver, tiene como un montón de espacios, de tareas, de comunicación, de registro de todo lo que suben, que lo pueden utilizar para un trámite o para 10. Y permite tener esta interacción que es mucho más cómoda, despapeliza, pero no obstante nosotros vamos a hacer un acompañamiento porque entendemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener este tipo de conexión disponible las 24 horas y porque aparte son trámites bastante engorrosos y que llevan tiempo y que en el medio se te cae el sistema, no sé, te corta la conexión, no llegaste a guardarlo, así que va a ser todo un proceso hasta que podamos instalarlo un poco más y aparte acompañar a quienes no tengan esta posibilidad. Bueno, dentro de esto se crea el registro FOMECA basado en esta plataforma TAD. Bueno, esto es el objetivo del registro, que es un poco lo que contaba Daniela antes. Esto nos va a permitir a ustedes tener toda la información cargada anualmente. Una vez ingresado ya va a ser más fácil actualizarlo sobre los cambios que vayan haciendo. Y además también a nosotros nos permite tener una perspectiva de las realidades de los medios y poder pensar mejor una política dedicada hacia ello. Bueno, esto es un poco el circuito de lo que es toda la inscripción en el registro. El inicio del trámite en TAD, que es lo que hablábamos recién, de cómo se vinculan primero ante AFIP. Ahora vamos a ver cómo es, creo que lo habíamos partido, pero ahora vamos a ver cómo es completar o cómo es llevar adelante el trámite, que tiene dos partes, una es completar dos formularios y por otro adjuntar documentación obligatoria. Una vez que finalizan el trámite, que lo envían, van a recibir un número de expediente del trámite. Para esta primera instancia, para estos primeros concursos 2017, eso ya va a ser válido para poder anotarse. A partir de los futuros concursos va a ser necesario que ustedes ya estén en esta etapa, que es la del código de certificación de registro FOMECA. Pero para esta no, con el inicio de trámite, que va a ser ese número de expediente del trámite, ya va a ser suficiente. Pero el proceso sigue cuando nosotros en la Dirección de Fomento y Desarrollo recibimos la documentación, va a haber también a través de TAD una instancia de subsanación por cualquier cosa que haya que modificar, y ahí sí se va a emitir el código certificado, que es anual y que va a haber que actualizar. Bueno, esta filmina explica que a partir de ahora la notificación, el domicilio constituido va a ser la casilla de mail donde ustedes reciban la información de que tienen una notificación en el usuario TAD, ¿sí? En su usuario de TAD, cuando ustedes ingresan, van a tener notificaciones, que es el lugar donde nosotros le mandamos la información, como si fuese esa carta de correo que le llegaba a su domicilio. Ahora va a ser en TAD. No obstante, se les va a mandar un correo electrónico avisándoles que tienen una notificación. El tiempo, los plazos, son 15 días a partir de que se envía, se recibe, porque es automático el envío y la recepción por TAD. Entonces, a partir de que se recibe, que ustedes ya lo tienen disponible, lo abran o no en su usuario TAD, empieza a correr el plazo de los 15 días hábiles. Bien, acá es lo que vamos a ver ahora en la plataforma online. Son los archivos que ustedes tienen que tener, dado que el registro es largo, pero bueno, se completa solo una vez. Nosotros hicimos un raconto de los documentos que ustedes tienen que tener disponibles para subir, la constante inscripción de la personería jurídica, los estatutos, la designación de autoridades, el balance en caso de corresponder, el CBU y una grilla de programación que es solo para las emisoras, y ahora vamos a ver que se descarga desde la web de NACOM. Todos son archivos que la plataforma te va a pedir que completes dos formularios, que ahora les vamos a ver, y a su vez les va a pedir que adjuntes toda esta documentación, que como les comentaba Daniela, ya acá no va a ser necesario que esté certificado, con lo cual va a ser un poco más sencillo para ustedes. Acá lo que vamos a hacer es ingresa directamente desde la plataforma TAD, como vimos en el video. Vamos a empezar con el tweet de una de las chicas para probar. Vamos a ingresar como si yo tuviera un comercio. No, no confirmo el trámite porque si no me va a venir a buscar con el Vamos a buscar registro FOMECA. Ustedes escriben registro FOMECA. Acá están todos, es una lista de todos los trámites que el Estado tiene disponible, no, no solo de NACOM, sino para cualquier organismo. Una aclaración, ojo, si ponen FOMECA solo les van a aparecer todas las líneas que en 2007 ya están online. No entren. Si quieren chusmear y todo, pero no entren porque las tendrían que haber subido solamente cuando salga la resolución. Ahora, el 20, 21, 22. Entonces, si ustedes completan todo eso antes de que esté la resolución de apertura, fuera del periodo de apertura y cierre del proyecto, del concurso, no va a ser válido. Pero les quiero avisar que, por eso, si ponen FOMECA solo, les van a aparecer línea 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que encuentran registro FOMECA, vamos a iniciar el trámite. En este caso van a pedir que confirmen los datos, ella no tiene ninguna entidad a cargo, pero en el caso de que fuera representante legal, que es como debería ser, va a aparecer los datos de a quién está representando, para que confirme que lo hace en nombre de esa persona. Va una opción, como estaba en el video, que uno tiene que seleccionar el nombre de quién hace el trámite. ¿Qué pasa si cambia el representante legal de la organización? Si está declarado en TAFIP, va a estar actualizado acá. Se actualiza solo, sí. No es que hay que abrir un nuevo. No, se actualiza solo. Directamente cuando ingresa el nuevo representante de WIT, ya va a tener la entidad. Continuamos, se confirman los datos. Y acá es el error que hablábamos con vos ayer. O acá uno tiene que seleccionar si es una organización sin fin de lucro o pueblo originario. El error que le sucedió a ella ayer es que continuó el trámite, confirmó, sin seleccionar ninguna de las dos opciones, y por el momento no está resuelto que si no seleccionas ninguna opción el trámite no se confirma. O sea, si yo ahora pongo confirmar trámite, Brenda Daney va a estar solicitando el registro FOMECA. Entonces, pero sin ninguna documentación ni nada completado. O sea, si ustedes completan un formulario, los formularios que ahora vamos a ver, los completan y tienen algún error y lo quisieron subsanar, tienen que esperar a nuestra subsanación. Solo no hace falta que carguen muchos más trámites, sino que con el primero que completa bien, no con este error, digamos, nosotros vamos a considerar ese como válido. En ese caso, el de ustedes lo vamos a mandar a la guarda temporal. Bien, vamos a seleccionar que somos una organización sin fin de lucro, y ahí es donde aparece el desplegable de todo lo que nosotros tenemos que completar. Al comienzo están los dos formularios, que es el de datos generales y perfil comunitario, datos del servicio, y luego están todos los adjuntables. Los que son obligatorios van a estar marcados con el asterisco rojo, y los que son, en caso de que correspondan, los adjuntan luego. Vamos con el... ¿Se puede adjuntar más de un documento por cada uno de esos? Sí, puedes adjuntar lo que quieras. Vamos con datos generales para ir viendo los formularios. Todo el formulario que corresponde a datos generales es específico de la organización. No hace referencia a ningún servicio que preste, sino todo lo que refiere a la organización en sí. Destinatarios, vamos a completarlo como si estuviéramos generando uno para que ustedes también se familiaricen con el sistema. Bueno, ese es un error que aparece todo el tiempo. Página inexistente, lo que cargaste se borra y te tira un código de error, y varias veces completamos todo y después cuando lo abríamos estaba vacío aunque lo hubiéramos guardado. ¿No estaba borrador? Yendo a borrador o sacándolo de borrador, que te genera un montón hasta finalmente encontrarlo. Ahí fue que hicimos eso de confirmar porque lo habíamos perdido. Y cuando vos le das, acá tengo el código de error que te tira la FIP. 500 esto es error interno del servidor URL y te dice la URL de trámites a distancia, que se ve que se cuelga cuando lo tenés y sobre todo cuando empezás a completar los campos esos que tenés que poner, que los tenés que llenar, poner medio, vínculo, no sé qué, que tenés que agregarle más cajas. Cuando empezás a agregarle cajas se cuelga y querés guardar, se guarda, cuando lo volvés a abrir se borró. O sea, cuatro veces lo completamos y lo tuvimos que dejar sin nada, porque ya no daba para más. Y cuando vos tirás el PDF también te tira todo lleno de errores. Con el grupo de vínculo, Pares TV, vínculo, Urbana TV, y aparece Pares TV. Eso ahí no entendí. ¿Cuál era? Ese está, no sé si está en el 1 o en el 2. O sea, como cuando tiras el PDF, manifiesta que la máquina, que el servidor se coló y te tira los campos mal dibujados. Esto es un error que es más de sistema de TAD, no es específico del formulario de Fomeca. Lo que estamos, y eso es una suposición, es que dado la resolución del jueves, se tuvieron que subir 100 trámites nuevos, y yo estimo que eso, porque anterior al jueves la página funcionaba perfecto. Ustedes lo cargaron hace un poco. No, estamos hace como 15 días cargándolos y de hecho cuando lo volvimos a abrir ayer vimos que no se había guardado nada y nada, otra vez cargar todo, dijimos bueno, le pongo guardar por la duda, volvimos a abrir y otra vez nos tiró el error y otra vez estaba vacío, no lo pudimos completar eso. Nosotros toda esta plataforma la desarrolla Modernización y con ellos fue con los que trabajamos para hacer este registro. Cada error que nosotros vamos encontrando se los pasamos, entendemos que están con un flujo bastante alto. Les dejo los prints de pantalla con los códigos de error. Sí, porque aparte nos sirven para identificar cuando ustedes finalicen el trámite, si es que alguno de todos esos ahora vamos a ver cómo queda. También para ver si encontramos algo medio raro, ver cómo lo podemos solucionar. Pero la inscripción al registro también se subsana entonces. No, ahora veníamos con subsanación en los proyectos. Sí, ese tipo de cosas. Si el trámite quedó mal por alguna razón, vuelve y se puede corregir. Sí, esto tiene subsanación todo. Sea por un error propio del sistema, o sea porque hay alguna información que ustedes nos enviaron que está incorrecta, o que sea elegible, se vuelve a subsanar. Esto tiene instancia de subsanación. Por eso está bueno tomar los que ya hayan cometido, cuáles son los errores comunes, hacer un listado de errores. Claro, sí. Y eso se lo vamos a pasar a Modernización y ir mejorando la página. Realmente vamos encontrando todo el tiempo alguna cosa que le podemos mejorar, y más con el funcionamiento, cuando ustedes cargan cosas. ¿Cuándo aparece la opción de guardar? No, vos podés guardar cada uno de los formularios, el de datos generales, una vez que esté completo, la totalidad lo podés guardar, el datos del servicio lo mismo, y una vez que ya adjuntás los documentos, los que son adjuntables, digamos, se guarda solo. ¿Dónde está la opción? Porque yo no la encontré en la fórmula. ¿La opción de qué? ¿De borradores? ¿O de guardar? Una vez que después seguir para hacer el mira, abrí que para guardarlo tenés que ponerle en los campos con número 000, en los campos con letra AAA, y entonces ahí te lo deja guardar. Sí. Si vos lo dejás en blanco, no te lo va a guardar. No te lo va a permitir, no te permite guardar. Te guarda por formulario completo. Y dado que hay datos que son obligatorios, tiene que estar todos los campos de cada formulario completo. Al final de cada formulario, en esta instancia tenemos dos formularios para completar. Al final de cada formulario dice un cuadradito que dice guardar. Lo que se guarda es ese formulario en borrador. No es una confirmación del trámite, que es cuando uno completa todo esto y queda acá abajo la confirmación del trámite. Son dos instancias. Recién Brenda había entrado a la solapa de borradores. En cada instancia del guardar, se supone que es buen funcionamiento. En mis trámites, porque quizás yo no lo completo todo en un día hago el formulario 1, después hago el 2, después completo los adjuntos, me quedan en borradores el trámite que estoy haciendo, y dentro, una vez que entro el trámite, lo puedo editar. Debería suceder eso. Te queda el 1, o sea... Bien, servicio que presta, es importante lo que ustedes van a poner acá, porque esto tiene después filtros, que van a hacer algunas preguntas de acorde a qué servicios es que presta, si es una emisora, si es una productora, o una emisora y productora. Por emisora, nombre, de acá no hay ninguno que ya haya completado, ¿no? Porque tenemos algunos registros, pero... ¿Sí? Perfecto. Bien. Nombre de la red que pertenece, WIP de la entidad, país que tiene el empleable. Si querés lo vamos viendo, ¿no? Porque en total tenemos trámites generados. Bien. Bueno, acá son los datos de la entidad, calle, el código postal, la región a la que pertenece, el teléfono, dirección de mail y página web. El recuadro lo que dice es lo mismo que comentaba recién Mercedes, que ahora todas las notificaciones no les van a enviar más a su domicilio postal, sino que van a enviarles por correo electrónico. Con lo cual, de nuestra parte van a ver los llamados correspondientes para que saben que tienen una notificación, pero también es importante que ustedes accedan a sus correos y en base a eso a las plataformas para ver las notificaciones que tienen. Y acá son los datos que se piden. Después ustedes lo van a tener que adjuntar, pero básicamente acá lo tienen que cargar. El tipo de personalidad jurídica que tienen, el estatuto, el reconocimiento. El plazo de vigencia, sí, que se corre. Es que caso de corresponderlo. Si no se pone nada, no te lo permite. Sí, ese te lo permite guardar porque no es obligatorio. Todos los que dicen en caso de corresponder no son campos de llenado obligatorio. Y eso es porque el caso de estatutos de comunidades indígenas no tienen vigencia. O sea, está previsto. Y los de cooperativa tampoco. ¿El cooperativa no tiene plazo de vigencia? No. ¿La asociación civil tampoco? No. Algunos tienen 99 años. Por eso es el caso de corresponder. Todos los que tengan esa salvedad no son obligatorios. No, no pasa nada, lo puedo guardar igual. El problema no te lo voy marcando en rojo. Bien. Condición frente al IVA, si voy rápido lo paramos, ¿eh? Condición frente al IVA, la designación de autoridades con fecha correspondiente. Datos de la cuenta bancaria, acá simplemente es declararlo, luego adjuntan en el CBU. Datos de un representante legal, que es la persona que está iniciando el trámite de representación de la entidad. Lo de tercer nombre y tercer apellido está por defecto así, no es que lo pusimos para algo especial. Y estas preguntas que vienen a continuación corresponden básicamente a la carpeta 1 que ustedes venían llenando cada vez que se presentaban en Fomeca. Misión y objetivos de la entidad. Tienen para completar. Antecedentes de la entidad. Los proyectos y las actividades en curso. Economía local, sostenibilidad. Todos estos ítems son repetidores. Ustedes tienen que cargar por cada uno una institución y cuando cliquean en más van a aparecer el mismo bloque de institución, vínculo, proyecto, duración del proyecto para que lo hagan. Mostrar por sí, o sea, en realidad lo que el tipo, como es muy amplio el tipo de vínculo que pueden llegar a tener con otras organizaciones, con otras instituciones, como algo que hable sobre el tipo de vínculo que tienen. Lo que es importante. Apoyo económico, no sé, por decir, es un subsidio que le dan, que reciben. Capacitación, puede ser el vínculo. Sí. Lo que es importante es que cada repetidor que ustedes agreguen, si son de llenado obligatorio, el repetidor lo va a hacer también. Entonces, si nosotros en este caso agregamos este repetidor y no tenemos más nada que agregar, hay que eliminarlo con el rojo, porque si no, no nos va a dejar avanzar en el formulario. O sea, cuando quieran guardarlo, les va a decir que hay un completo y es el repetidor que está vacío. Bien, en sostenibilidad económica, es un promedio de sus ingresos y luego los egresos. Ahí están los ítems desagregados, publicidad privada, publicidad de entes gubernamentales, subsidios, venta de servicios. Acá lo que tienen que poner ustedes es un promedio de cada uno de estos mensual. Bajad, que vamos a ver qué más hay. Disculpame. Sí. Este es el mensual del año, después está el del año anterior. Sí, el año siguiente. Exacto. Es el resultado para el 17, por más que sí. ¿Y esto está vinculado con el balance? Por ejemplo, nosotros que formamos parte de la red del encuentro, son 19 centros comunitarios, nosotros somos la única radio comunitaria. Imagínate que el balance es de los 19 centros más la radio. Nosotros los ingresos y los egresos los tenemos que hacer en función de la asociación civil, no de la radio. Sí. Exacto, no es del medio, es de la entidad de esta información. Está bien. En función del balance. Ahí es muy complejo, digo, estimar los ingresos de una entidad, digo. Sobre todo lo que sea a proyección son números, de hecho los otros también, son números aproximados, promedios, que nos permitan tener más o menos una idea de la sostenibilidad que tiene esa entidad o cómo proyecta sus gastos y sus ingresos y sus egresos. El balance se pide por otro lado. no tiene que tener esa exactitud, sino es para dar un panorama de cómo se desarrolla económicamente la entidad. Alguien tendría más sentido hacerlo del medio propio. En nuestro caso, un medio dentro de una organización mucho más amplia, digo, yo la verdad, si me tengo que poner a pensar los números de la organización, es todo... Hay que sacar algo del balance. La lógica del medio, lo que interesa el medio, qué cuestiones económicas genera el medio, más allá de que esté asociado a una personalidad jurídica de una organización social. Imagínate lo que te digo, somos 19 centros comunitarios, la radio comunitaria, ¿qué gasto dentro de la asociación tiene? La verdad que nada, no es ni el 1% ni el 2%, no es representativo. Copiaremos los datos del balance si es que lo exige la página, ¿no? Pero no está diciendo nada eso, es más, está diciendo algo que no es real, no es verdad, que nosotros ni tenemos ese ingreso ni ese son ingreso. Igual son dos casos, claro, son dos casos distintos, porque en tu caso son un solo medio para dentro un montón, de una claro, y en tu caso son no, a ver, los es un que medio también dentro de un centro, son iguales, el mismo son caso. Los casos en los que la organización, que es la que se presenta, que tiene la personalidad jurídica, que se presenta al Fomeca, es una organización extremadamente más grande que el medio. Claro. En algunos casos, en muchos casos pasa eso. Sí. Entonces, en ese caso, lo que ellos plantean es toda la información económica, si realmente es de la organización, no tiene sentido para la evaluación del Fomeca, si la información económica del medio, salvo que alguna actividad de la organización subsidie parte del funcionamiento del medio y ahí podrían agregarlo. Pero si no fuese así, o sea, si no es que la organización le aporta, no sé, de un mercado de la economía social, le aporta X ingreso a la radio para subsidiarla, no tiene sentido tener información económica de toda la organización que confundiría a lo que realmente maneja el medio cotidianamente. Claro, claro. Imagínate que... ¿Puedo preguntar, la organización no financia el medio? Sí, en parte, por ejemplo, el espacio físico donde está, obviamente fue brindado... día lo compró la organización, fue brindado los servicios, colabora en una parte de, o sea, de esta manera sí, y eso es lo que yo creo que sí caería a lo mejor de detallarlo, como ya venían esas partes en los formularios de los Fomeca de ahí nosotros hacíamos la parte que correspondía al medio, no entrábamos en una cuestión de sostenibilidad económica de la organización, o sea, rateaban los gastos comunes a lo que usa el medio. El medio que me parece que es lo que tiene sentido. Está bueno lo que dicen, tomarlo en cuenta. La verdad que cuando hablamos del formulario, como tú concluyó un formulario de las compañías indígenas, hasta la organización que tiene, no sé, 19 centros y la radio es una parte, está armado de esa manera. Bueno, lo tomamos como algo, digo, ahora no lo vamos a poder cambiar, que ya está. Y eso en el caso pero de ¿y cómo lo completamos? Medios, claro, ¿cómo se va a completar? Productoras es peor todavía, porque por ejemplo hay asociaciones civiles que tienen una que están como productoras y como productoras no generan un ingreso. Entonces buscan en el Fomeca un ingreso para poder producir mensajes. Y eso no es no está vinculado con el ingreso que tiene la asociación civil como tal. A priori, esto está puesto como de la organización, así que lo que preferimos es que se refleje la organización. Entendemos que estos van a ser más bien casos, en la mayoría hay una identidad entre la organización y el medio, más allá de que la organización haga más cosas específicamente lo que viene con la teoría. Pero a priori, lo que sugerimos es que complete lo que está planteado acá. Ahora, y este dato, digamos, ¿en qué influye o afecta? Porque si nosotros nos presentamos a solicitar un proyecto, pero resulta que recibimos dentro de la asociación civil, no sé, 3 millones por mes, pues decís, ¿cómo puede ser que están ahora pidiendo un proyecto de 30 mil pesos? Digamos, tienen más que suficiente. O sea, ¿es para eso esto? Esto tiene que ver con entender en dónde están, porque no es lo mismo tampoco que ustedes estén insertos que tiene una sostenibilidad importante, que estén insertos en una organización que no tiene ninguna sostenibilidad. También habla de las posibilidades distintas que tiene ustedes como medio a una comunidad indígena. No, no es lo mismo. Hay una parte, hay un texto, así, sí, al principio. Sí, usted, perdón, pero que le termino esto. En el texto explican todo. Tienen que completar un censo. Pero no es para completar. No, para completar es de ingresos para abajo. Hago una consulta. ¿Es causal de rechazo o pedido de subsanación el cómo se complete la cuestión económica? No. Con lo cual, esa voluntad y a discreción de cada organización de qué información quiere poner ahí. Tiene que ver con la información. Digo, no es lo mismo a que el estatuto esté mal o esté incorrecto. Digo, no es eso. Si yo ahí pongo cero, no. No, acceso, con lo cual también te puedes comprometer, digo, qué pones ahí, no puedes. Y además entrega también el balance de la identidad, o sea, está toda la información del balance, tiene que tener criterio con lo que se está completando en el campo. Sí, de hecho el balance es por organización también, no es por el medio. Entonces, algo de esa información sin tener que ser exactamente la suma de todo o los campos, porque los ítems que estamos pidiendo acá tienen más que ver, quizás sí, con el desarrollo de los medios y no de la organización, pero el balance es de la organización. Igual si te están pidiendo esa información es porque estimás que la van a ver. Yo no sería como tan de poner cualquier cosa. Total. O sea, tenés que tener una mirada como más estratégica de qué es lo que dice tu balance y a qué líneas te vas a presentar, porque no nos olvidemos que cada línea tiene una contraparte. Entonces después, si vos ponés, yo no tengo ningún ingreso, y vos pedís una línea y tenés que poner el 10% de contraparte, ¿de dónde sacaste la plata? Así que, digo, me parece que no es una cosa para dejar colgada, sino que hay que sentarse con el contador y armarlo para que quede coherente y que no quedes afuera, porque después cuando te analicen digan, vos pedís esto, pero no puedes afrontar ni siquiera la contraparte. Digamos, esto no es información fiscal. No, sino que solamente información para que fiscalicen ustedes a ver cómo ponen más obstáculos. Para entender cómo están financieramente, cómo están económicamente y qué grado de fortaleza o de debilidad tienen. Hay organizaciones que no van a tener ningún respaldo ni nadie a quien pedirle nada, y hay otras que por ahí sí. Entonces, no nos sirve, no es que vamos a priorizar una, pero digamos, nos vamos a hacer una idea de quiénes son y con cuenta. Pero eso es una variable para la adjudicación de los proyectos, ¿entra en el criterio? A ver, cuando un jurado lee un proyecto, lee también quién es la organización. Va a leer el registro Fomeca de ese proyecto. En el registro Fomeca va a leer quiénes son, cómo son cuentas, si son el único medio local, si trabajan con la comunidad y tienen un montón de vínculos con todas las instituciones de la comunidad local, si tienen, justamente, existiera la situación de tener que decidir entre una que tiene una situación que el Fomeca le representa la supervivencia y otra que tiene muchísimo resto, digamos, obviamente eso lo sopesarían en caso de tener que tomar esa decisión. Pero es un dato más en un montón de otros datos para hacerse la idea de cómo es ese emisor y cómo es esa organización, ¿no? No es un dato determinante, no es un dato que de ahí sale un puntaje y entonces implica. ¿Se entiende lo que digo? O sea, pero sí nos sirve. Nos sirve para entenderlo, sí, para mostrarlo y para pensar, digamos. Sí, por ahí sí la gente que evalúa supiera que las radios comunitarias tenemos este formato de que tuvimos, que digamos, tener un quid de alguna asociación civil y demás, y eso no es vinculante tampoco, porque a nosotros no nos sostiene nuestra asociación civil. Trabajamos juntos, somos parte de ella y demás, pero económicamente no nos sostiene nadie. Esa es la realidad. Y sin embargo vos lees ahí y si vos tomás esos datos decís, pero esta radio comunitaria tiene un ingreso muy importante. Y la verdad es que no lo tenemos, y es más, nosotros trabajamos en pos de la red y la sostenemos. Pero la red no nos sostiene económicamente, sino por el contrario. Pero si la persona que está leyendo y evaluando puede comprender exactamente esto que vos acabas de decir, tienen un sostén económico. La realidad es que no es así. Mira, yo no es sé todo lo contrario. No está Francisco, que es del equipo que estaba en el formulario. Yo ahora no recuerdo, pero me parece que le pedimos en su momento, porque inicialmente estaba estas dos opciones. El párrafo es que contaran, y ahí contaran. Claro. Y después los montos para entender de dónde vienen. Eso sería genial. Los formularios anteriores es que algunos por ahí eran muy detallados, algunos se ponían a hacerlo, pero de manera como desprolija. Tanta plata hacían esto mismo, pero como almacenero, digo, y como que uno no se terminaba de hacer la idea entre lo que decían, lo que contaban, estaba muy desorganizado. Entonces, esto es una manera de organizar esa misma pregunta que ya estaba planteada, digamos, prolijarla de alguna manera. por eso estaba válido que tuviera ese campo para contar, ¿se acuerdan? Sí. Y no sé si ya está pedido o no, puede darse que las subsanaciones, por ahí ya esté habilitado para subsanación, por eso todavía no les respondimos nada, porque como esto es muy nuevo, somos los primeros en la COM en tenerlo, somos de los primeros, te diría, todavía hay 200 trámites recién en todo el Estado Nacional, esto es muy nuevo, entonces hay ajustes que se van haciendo a la plataforma y ajustes que se van haciendo a esto. Todo ajuste, como eso que le explicar, obviamente se lo vamos a dar como función de subsanación. Bueno, ahora esto que te dijimos acá, con este campo contando. Pero sí, la idea es tener la información lo más fidedigna posible. Te hago una consulta. Recién, soy Carolina, represento a las redes comunitarias del Mocase, que son la mayoría de las comunidades indígenas, digamos. Hay una de las radios, que es la de Pampa Pozo, que por ejemplo tiene una escuela de ecología, que por ejemplo tiene un merendero. Así que en el mismo lugar de la radio, en el mismo lugar del merendero y de la escuela, está la radio. Entonces, si uno no pone la sostenibilidad económica o lo que sea, vas a hablar de toda la comunidad, que tiene un montón de cosas insertas además de la radio. Y la radio se autosustenta, entonces ahí sería una mentira. Entonces el formulario a mí me está haciendo como... Es la misma situación. Después está la armonía, que tiene 120.000 hectáreas, con una dispersión territorial increíble, y que uno sale, recorre los territorios, busca publicidad y lo... Entonces es como... Pero por eso está la idea de que las radios están insertas en... En organizaciones más grandes. Claro. La idea es que no solo las asociaciones civiles, los pueblos originarios también son organizaciones muy grandes. Cuando recién se refirieron quizás a los pueblos o a las comunidades indígenas, se refirió como algo más chiquito. En nuestro caso, son gigantes y mucho más grandes que quizás una asociación civil. Entonces, como bueno, no pensar en la comunidad indígena como una cuestión cerrada y chiquita, sino como una cuestión como mucho más territorial. Sí, hay de todo. Digo, hay comunidades chiquitas, muy chiquitas. Sí, hay comunidades gigantes. Y hay comunidades gigantes. Por eso... lo que tiene como limitación el formulario es que con un solo formulario uno tiene que cubrir todas las posibilidades. Entonces, justamente la idea es que haya un campo para que lo cuente. Que haya un campo donde se cuente y que el que evalúa también sepa que tiene que darle importancia a ese campo también, ¿no? Y ver quiénes somos realmente las radios comunitarias que nos estamos presentando. Exactamente, pero no es lo mismo en un contexto que en el otro, pero es lo que nos da el contexto. Perdón, pero eso va a estar ahora entonces no intelectual. Sí, a ver, yo la verdad que ahora mismo no recuerdo si ya lo pedí, si lo pedimos, sí, porque estamos en proceso de eso. Se va a demorar. Pero no obstante, en la sustancia no van a poder. Está bien, pero te puedo decir cuál es el error conceptual en el ítem. Ya de entrada nomás se está hablando de sostenibilidad económica. Y hay una cosa que es sostenibilidad y otra cosa que es sustentabilidad. Cuando hablas de economía, estás hablando de sustentabilidad, no de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ver con esto que decía de la inserción del medio o de la productora en un medio social. Entonces no es lo mismo sostenibilidad que sustentabilidad. Por lo tanto, ahí debería decir sustentabilidad. Nosotros tomamos el mismo concepto que está copiado de todos los formularios de Fomeca desde 2013. Bueno, estamos hablando de mejorar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto hay que cambiar. Perfecto, mira, nosotros lo vamos a tomar lo que decís. Lo de sostenibilidad tiene que ver con los medios para sostener digamos, la organización y en este caso ayudar a la emisora. Bueno, eso es sustentabilidad. Está bien, si hablas de economía. Tenemos mandanos un mail, mandanos por qué crees que ese concepto y cuáles son las diferencias entre sustentabilidad sostenibilidad. Hay cuadernillos incluso del AFCA que lo explican muy bien, que están hechos del año anterior, sí, hay una diplomatura que lo explica en ciencias sociales también. Bueno, pero eso tiene que ver justamente con los formularios, ¿sí? Así que en definitiva no cambia, en definitiva, lo que queremos reflejar. Yo lo que les pido es que tomamos las sugerencias que... Y acá está lo de la estructura de la organización. Esto de equipo de trabajo es lo mismo, tiene un repetidor, por cada rol vamos a poner un repetidor y refiere específicamente a la organización. Lo que es del medio lo vamos a ver en el formulario que sigue, pero esto refiere únicamente a la organización. Sobre el equipo de gestión, de administrativo, otros equipos. Y la capacidad de gestión de la entidad. Dificultades. Y acá es donde estaba, creo que vos preguntabas, el botón de guardar. Una vez que todos los datos están completos y uno cliquea en guardar, se guarda ese primer formulario únicamente. Pero solo nos va a permitir, si nosotros ahora ponemos guardar, van a saltar un montón de errores de todo lo que tenemos incompleto arriba en rojo. Poner vamos al... Perdón, lo mismo sí, anterior. Sí, ¿hay el equipo de trabajo tenés que poner representantes legales, la comisión directiva? Porque hay ley que sea voluntario también. O sea. Tenés que poner, sí. Todas las personas que participen de la organización. Formalmente. No, pueden ser. Toda la comisión directiva. Claro, primero los que estén dentro del estatuto, las autoridades que estén, porque tiene que ver con la entidad, y después si tienen algunos voluntarios o alguien que usted que esté dando una mano, eso también no es una cuestión, de nuevo, taxativa de exactamente quién. Pero sino no los nombres de las personas. No, los roles que tienen. No importa quién. Si tienen asistentes, si tienen colaboradores. Y durante el proceso de llenado del formulario anterior que vimos, que bueno, lo pasamos rápido, pero que sabemos en los tiempos normales, hay cortes de conexión internet. ¿Qué pasa? No se guarda. Esto es algo que lamentablemente por ahora, obviamente no depende de nosotros, incluso creo que los chicos están desarrollando esto porque es algo que para ellos es un problema. La idea es que cada vez que vos muevas el mouse en el formulario se te renueve la sesión. Entonces que nunca tengas un error, que nunca aprendes a guardar y te diga, bueno, volviste a tener un problema y te digo otra página. Lo que estamos como recomendando para esa parte, sobre todo que es engorrosa porque son toda la carga de números, pongan 0, 0, 0, 0 y después, cuando es que está guardado, reemplazan los ceros por los números. Entonces, una edición en borrador te va a quedar completa y sobre esa vas trabajando y la vas editando. Es una forma de adecuarnos hasta que esté bien la plataforma, porque si no es una pérdida de tiempo para todos, claramente. Entonces, perdón, una vez que está guardado no permite editar. Sí, te queda en borrador. La diferencia es... Sí, lo que te queda en borrador es antes que vos finalices guardado, el trámite. No, que está completo y guardado, te genera ya el número de confirmado. No, es guardado el formulario, no te permite volver a editarlo. Sí. Tenés que eliminar el IF y generar uno nuevo. No, mientras no sé vos no lo hayas enviado, lo puedes guardar. De hecho, si quieres ahora lo vemos con uno de los que tenemos de guardados prueba. Ver, sí. De prueba, porque podés editar lo que falta. Ah, dentro uno de los que 18 que hice. Sí. Fíjate en la página 2. Sí, es lo que refiere a cada uno de los medios que tenga, al servicio que presta. Y, bueno, servicio que presta es el servicio de la directora para cliquear por tantos servicios tengan. Y conforme ustedes cliquen alguno de estos ítems, va a aparecer en los formularios que correspondan. Claro, ahí en el caso de... que una emisora sea emisora de FM y emisora de TV. Cuando en los adjuntos se pide adjuntar las resoluciones del servicio, claro. Se pueden adjuntar las dos resoluciones por separado. Sí, genera dos IF. Se genera dos IF, exacto. Okay. Por cada archivo que vos... Pensé que había que pegar todo en un solo PDF. No. Puedes adjuntar diversos documentos por cada ítem obligatorio a completar. Bien. Y si vamos a la casa de una radio... Perdón, incluso podés tener un estatuto larguísimo, en alta calidad y que no te alcance en un solo IF que son 20 megas. Entonces quizás tengas que partir el documento y subir 3 o 4. Okay. Chicos, esta parte de señal distintiva, no sé si me escuchan. Sí. Lo tienen, lo que estuve viendo porque yo no participé justo de esto, es lo que individualiza la licencia, pero es solo en los casos de licencia de radio y autorización de pueblo originario. Y en el caso de que se las hayan dado, porque no a todas se la dieron. Claro, en el caso de las 753, por ejemplo, no tienen. Por ejemplo. Pero en el caso de un 49, o sea, depende del caso. Por ejemplo, Alternativa Popular tiene, me la pasaron ayer, que es un código alfanumérico, SLR. Es la sigla de la radio, el LR11. 759. Tengo la escrita en mi tierra, por ejemplo. Paco después se cree. Pero es un código que individualiza. Pueden tener los canales, por ejemplo, no lo tienen. O sea, no ponen nada. Entiendo que ese no es obligatorio. ¿Y ese se puede dejar en blanco entonces? Si no ponen 00, si los obliga a poner algo, pongan 00. No, no es obligatorio. No, creo que entiendo que ninguno de estos bancos son obligatorios. No, igualmente lo que es obligatorio te va a aparecer ese cuadradito de ahí arriba cuando saltes de campo en campo. Además de que no te lo permite guardar al final, te va advirtiendo de que no podés dejar campos vacíos si son obligatorios. Pregunta, ¿el lugar de emisora sería en caso de tener licencia? Digo, los lugares donde todavía no se hizo concurso, no se pudo sacar licencia, ¿se puede poner emisora igual? Igual es estar en el proyecto de la licencia. Estar en el proyecto del medio ser emisora y por eso necesitar FOME, etc. El lugar donde está emplazada, si es una productora. el caso de que sí. No tenga, claro, en el caso de ustedes sería Cava. No, no, no importa si no tenés la licencia, digamos, es el lugar donde está emplazado el medio. No, no, pero digo el campo de emisora o productora o... Claro, en sí. El caso de ustedes sería, por el caso de tener inscripción como productora, se pone como productora. Bien. De hecho, son menos cosas. Porque de hecho tenés que después presentar la documentación que claro, todo lo que sí, claro. Es una emisora o una productora. Por eso. El tipo de banda es solamente UHF o VHF. El área de servicio, donde lo prestan. Bueno, tipo de título, por eso acá está la parte que me decían. Todos estos campos no son obligatorios, dado que tienen las salvedades de si son productoras y demás, no tienen filtro, entonces no es obligatorio, pero bueno, en caso de que tenga que ser completado y no esté, lo mandamos a subsanar. Ahí dice vencimiento, excepto para productoras, en caso de corresponder. Solo en caso de corresponder. Porque los reconocimientos no tienen que encontrar en la página. Si transmite, sí o no. Redes sociales, pone que no. ¿Por qué onda? Sí, pone que sí, se va a desplegar una opción que pregunta cuáles tienen. Si quieres, vamos a mostrarlo. Poner redes sociales, sí. Detallar y la red social que tengo. Aportes a la comunidad, esto sigue siendo parte de lo que era la carpeta 1 antiguamente y de respecto del medio específico. Acá también, respecto a la duda de Vita anterior con lo de sostenibilidad, sustentabilidad económica, hay otros lugares también para volcar un poco de lo que significa el medio, lo que representa el medio, pensando en que esto lo vea alguien del jurado, del comité de evaluación, además de nosotros. Hay otras instancias también para que puedan desarrollar cuál es la función que tiene la organización y o el medio. Aprovechar también esos espacios, más allá de lo económico, porque lo económico no se olviden que sacando a los pueblos originarios, para el resto de las organizaciones es obligatorio el balance. Entonces el registro de esa parte económica va a estar. Pero para poder desarrollar un poco más la entidad, qué hace y el medio, también están estas instancias que también son de carácter evaluatorio, digamos. Y es un buen lugar para que aprovechen. Audiencia es lo mismo, no es obligatorio, ahí tiene la salvedad. El vínculo, que acá habla específicamente, tiene el mismo repetidor que veíamos antes, en caso de completar. Y acá, en la grilla de programación, es uno de los adjuntorios que ustedes van a tener que armar por fuera. Nosotros desarrollamos la grilla, que está en la web del ENOCOM. Para emisoras o emisoras y productoras, solo obligatorio. Se completa, se descarga el archivo que nosotros creamos, lo completan y luego lo adjuntan acá. Igual eso ahí lo aclara, pero por las dudas hacemos esa realidad. Esto no es obligatorio producción, ¿no? No, no es obligatorio. Eso es producción, es para el caso de productoras. Exacto, el caso que tengan no es obligatorio. Como no agregan la grilla, si hicieron algunas otras producciones, que las detalles. Bueno, aquí tienen el link de la presentación. Bien. Y acá está el equipo de trabajo, que esto es, en este caso es específico del medio que están hablando. O sea, se está hablando de un FM específico de la FM. El rol que tiene. En el caso que vos decías de dos emisoras, es sobre cada emisora. Se va a generar un espacio todo completo de esto para cada uno. Para cada uno. De hecho, si tuvieras dos FM, te va a preguntar y te va a hacer otro, es exactamente el mismo bloque de preguntas para la otra FM. Antecedentes y la infraestructura, que es el inventario técnico. Me parece que te va a faltar lo del equipo de trabajo. Total. No es autosuma, tienen que sumar. Sí. Tiene razón. No, es que acá no hay que hacer descripción, sino completarlo acá. Directamente. Acaba la sí, pero no es ese, porque dice completar con 300 palabras y ves que en todos los que tenés que completar te aparece otro, increíblemente más pequeño que el otro. ¿Qué punto dice? Perdón. Era, a ver, esperate que lo busco en la impresión del PDF, ¿verdad? ¿No es en el formulario anterior? En el No, datos del servicio. Porque por ahí es sobre otro servicio. Capaz que aparece sobre televisión. Datos del servicio sobre el de televisión. Va, sobre el de emisora, perdón, sobre el de emisora, cuando pones emisora por ahí en ese, porque. Pero una vez que pones emisora, te vas a humillar, por ahí no se refiere. Cuando pones canal de televisión. Probá con canal de televisión. Ya, ya te digo. Seguramente no sea dentro de FM y por eso no lo estamos viendo. Puede ser. Ahora vamos al otro servicio y ahora lo buscamos igual en televisión. Bueno, en caso de que pongan que tienen otros de FM, le va a aparecer sí o no. Si es sí, te va a preguntar cuántas y por si ponen uno, dos, tres, uno, un formulario, dos formularios, tres formularios para que comprendan por cada una de las radios que tienen. Vamos a ver que no. Guarda esto y después vamos a ver lo de televisión, así vemos lo de borrador. Una pregunta, por ahí es un poco desubicada mi pregunta, pero hasta el momento, ¿cuántos formularios recibieron efectivamente completos? Sinceramente, sí. Si lo tuviera ayer al mediodía, había, no sé, 12. Sí, y hay algunos que pasó esto, como que se mandaron dos veces, otro que tiene algún error, estamos como en un proceso de adaptación. ¿Y hay un límite de tiempo para la entrega? No, el registro está abierto, va a estar abierto todo el año. Lo que sucede es que para vos inscribirte a las líneas 2017, sí o sí tenés que tener el registro este completo. Ahora. Iniciar el trámite de registro. No aprobado. Certificado. No aprobado. No aprobado. Para febrero. Solamente tenés que tener, febrero. O sea, confirmar febrero el trámite. Entonces, una vez confirma el trámite, vas a tener un expediente. ¿No? Y ese es el número de expedientes que van a pedir para inscribirse a cada una de las líneas. Los que estamos rindiendo proyectos de otros años, no se van a inscribir a Fomecas nuevos, por ejemplo. No, ponle que no. Si no se inscriben, tienen todo el año para completar el registro. Está bien, pero te quiero decir, no se exige como para la rendición. No. Vamos a guardar este, una vez que se completa un formulario, te genera un IF, que es un archivo que nosotros vamos a recibir por separado, de cada uno de los formularios. Vamos a guardarlo, bueno, ya queda guardado, perdón, porque está generado el IF. Si ahora entramos a borrador, lo vemos. Pero ustedes pueden ver, descargarlos y guardarlos. Después, si no lo descargaron en este momento, una vez que confirmaron el trámite, tienen acceso las veces que quieran a los IF que generaron y a todo el trámite, a todo el expediente. Está bien, y ahora si quiero editar ese de vuelta. Ahora vamos, ahí. ¿Qué hago? Entra, quédate borrador para ver este archivo recién. Y ahí está el IF, anda a completar. Que puedan modificar todo lo que quieran, hasta tanto no se confirme el trámite, esto lo pueden editar y hacerlo a lo largo de los días que quieran, no hay ningún problema. Bueno, en el caso de que seleccionen más de un medio, acá por cada medio que ustedes seleccionen, cada servicio que brinden, les va a aparecer un formulario similar, más o menos, algunas preguntas específicas de radios, algunas específicas de productoras, pero va a aparecer un formulario por cada uno, donde ustedes tienen que referir a cada uno de los medios. Y luego están los adjuntables. Y acá, si quieres, ya podemos salir. El IF se queda. Espera, a ver, dile abajo es. A ver, vuelve a la parte. Vamos a chequearlo por las dudas. Antes decía guardar. Vuelve a borrador. No, hay que completar. Ah, se quedó de directo. Sí. Okay. Sí. Ahí está. Y se guarda. Antes decía guardar. No, de este formulario no. Y luego están todos los adjuntables obligatorios y los no obligatorios. Acuérdense que es importante en el error, pero en realidad porque los adjuntables son distintos y son organizaciones sin fines de lucro que pueblos originarios, algunas preguntas también cambian. Así que es importante que eso lo marquen bien porque después en un momento que ingresas al trámite vas a ir por borradores y ya está. Te olvidaste que marcaste al principio. Sí, y que en borradores lo que es importante que ustedes cliquen nuevamente si son una organización o una comunidad porque no te lo queda guardado por defecto. Bien, si se completan todos los, adjunta cualquier archivo que tengamos ahí para mostrar cómo se genera un archivo, queda como un IF, igual que el formulario de... Queda un IF. Si nosotros ponemos adjuntar nuevamente, vamos a adjuntar la cantidad de archivos que necesitemos para cada uno de los ítems y en caso de que hayamos generado otros trámites con cualquier otra dependencia del Estado, y en mis documentos adjuntos nos van a tomar todos los... adjuntables que nosotros hayamos hecho en otro trámite. sea, ustedes ¿cómo? Ahora hicieron el trámite en la CAUN del registro Fomeca, de adjuntaron el estatuto, si lo necesitan para otro trámite, en mis adjuntos está el estatuto guardado a ustedes. Esto es porque no completamos nada. En caso de que ya esté todo completo, le damos confirmar trámite. En este caso no lo vamos a hacer porque es el ambiente real y se generaría un nuevo expediente, pero confirmar trámite te arroja el número de expediente. Si no se anota, lo mismo no puede costar. Claro, sí. En la barra de arriba, esto fuera del trámite, una vez que ustedes confirmaron el trámite y lo enviaron, nosotros automáticamente ya lo recibimos, y por eso es lo que les decía antes, que por reglamento se va a tener en cuenta solo el primer trámite. Si hay algo que ustedes no completaron, que dicen, uy, me olvidé de agregar tal cosa, bueno, tienen que esperar hasta la instancia de subsanación. Para ahí nosotros le damos el espacio de que ustedes subsanen y corrijan lo que haga falta, tanto de nuestra parte como si ustedes nos informan que tienen que agregar algo. Nosotros le vamos a dar el espacio de subsanación, y en la subsanación ustedes lo que van a ver es específicamente el campo que tienen que mejorar, o el ítem, si es un archivo adjunto que no se lee, el archivo adjunto. No ven todo nuevamente. Eso corre paralelo al cierre del proyecto. Por ejemplo, si alguien se va a presentar la primera línea, dijeron que iba a cerrar en febrero, y termina de completar esto el 9 de febrero, y presenta el registro y presenta el proyecto, y el 10 de febrero cerraba la línea, y resulta que hay un error y hay que subsanar el registro, no hay problema, no se pierde la presentación del proyecto. Lo que importa es que inicie con el trámite iniciado, estás habilitado para presentar el proyecto aunque no lo hayas terminado. Posiblemente la instancia de subsanación del proyecto y van a ir por esos nudos, van a ir paralelas. Exacto. No hay problema con no hay ningún problema en este caso, dado que es la para las líneas 2018. Ya se va a exigir seguramente tener el registro aprobado, un certificado y que les den el número. Pero para los miles segunda, sí, no, también único, según venga la instancia de subsanción. Así que lo único que no queda claro es que según la resolución del registro Fomeca dice que para la línea 2017 va a ser obligatorio contar con el trámite finalizado para la fecha del informe preliminar de cada línea, que es una fecha que las organizaciones desconocemos. Entonces, no, ni siquiera la fecha de cierre del proyecto, es una fecha posterior, que es la fecha en que la dirección hace el informe preliminar de toda la línea. Sí, pero eso que va a estar en simultáneo, porque nosotros vamos a mandar a subsanar ambas cosas, los proyectos y los registros ya deberían estar todos subsanados para esta instancia. Vamos a dar el espacio de que eso suceda, si no, no tendría sentido. Bien, arriba de las pestañas está entonces iniciar trámite, mis trámites, que es el que entramos recién, están todos los borradores. E incluso, están los trámites que ustedes ya finalizaron. Están en estado de borrador y los finalizados para que ustedes puedan ver la información que nos enviaron. En tareas, en este caso ya no va a tener ninguna, es acá hasta donde van a estar las subsanaciones que nosotros les enviemos. Por un lado está la instancia de notificación, que va a ser la nota que nosotros le digamos, tienen que mejorar el estatuto, no se lee, está cortado, subsánenlo, y en tareas ustedes van a tener la acción de hacerlo. Van a tener una herramienta, que lógicamente ahora Brenda no tiene ninguna, pero van a tener una herramienta que les va a permitir volver a adjuntar el archivo que esté mal. O sea, te avisan por correo igual. Sí. Por correo, por mail. Correo electrónico. Tenés correo electrónico. Te mandamos un mail diciéndote que tenés una notificación pendiente en TAD por una subsanación o alguna tarea. ¿Al titular de del CUIC o le llega al que pusimos como representante? Al mail que declaramos. Al mail que declaramos. Sí. Exacto, el usuario de TAD. En notificación te va a llegar la notificación. Tenés que subsanar el estatuto de la entidad tal. Y en tareas te va a aparecer la fecha, el nombre, la tarea que tenés que hacer, la referencia a qué tenés que hacerlo y la acción, que puede ser ponerle que es un error del formulario, tenés que reescribir el formulario o readjuntar un archivo. Pero eso lo mandamos nosotros específicamente. Nosotros le vamos a decir puntualmente qué tarea tienen que hacer en la subsanación. No van a poder hacer otra cosa, de hecho. Y el mail lo que te llega es solo que tenés una notificación. No te dice de que tenés que ingresar sí o sí con el usuario y la clave a TAD para ver de qué trata esa notificación. No obstante, nosotros vamos a llamar previamente a todos los envíos de mails para avisar, mira que vas a tener que subsanar tal cosa. Claro, incluso si es una subsanación que requiere para ustedes un trámite que además tenga tiempos burocráticos, vamos a estar, como hacemos siempre, antes del envío, hablando para también calcular. Pues si yo te pido que tenés que subsanar el CBU del banco, que te puede demorar X cantidad de días, si te manda la notificación y te llama a los dos minutos, no. Cagaste. Entonces, como son 15 días hábiles desde que se emite, porque yo pongo enviar y a vos te llegó automáticamente el correo y la notificación de estado. Entonces, siempre vamos a estar especulando con esos tiempos y la comunicación con ustedes tiene que ser recontra fluida para poder hacer el ida y vuelta. Claro, porque los tiempos acá no es ya esperar hasta que les llegue a ustedes el correo y ahí empiezan a correr, sino que empieza a correr a partir de que nosotros enviamos. Esa comunicación va a ser con los datos del contacto de ejecución en el formulario 1. No con los datos del contacto, o sea, tenemos dos instancias. No del representante legal. El representante legal es el que le va a llegar todo esto formalmente, pero el contacto es el que yo voy a llamar para decirle, che, te estoy mandando la subsanación. Por eso pongan contactos reales, que estén en tema, porque va a ser mucho más ágil. La notificación, cuando ustedes pidan la subsanación, puede ser una notificación que incluya varias tareas. Sí, sí. Es por tarea. La notificación es por no. Tarea. Una notificación por tarea. En realidad, todavía no hicimos ningún envío de notificación, okay. Así que no sé, pero las tareas que vos tenés que hacer son puntuales por cada subsanación que tengas que hacer. Que no sé si es una notificación masiva. Van a hacer dos tareas. O dos notificaciones. No. Vos entrás a la acción y vas a tener disponible todo lo que tengas que modificar en una misma tarea. Es una tarea y una notificación. Entiendo que es así. ¿Podiste? Y no, tenés... la otra es... Bueno, ¿sí? No sé. Bueno, ahora vamos a probar y lo vamos a confirmar. Sí, porque tuvimos una charla al respecto porque quizás decíamos la notificación tiene que ser masiva y claro. Para que no haya hablábamos del tema de la cantidad de medios y lo unificábamos todo. Bueno. Y sobre todo por los plazos, para que los plazos sí. Sean siempre el mismo, que no haya... Sí. No, no, eso seguro. Si sale, sale todo junto para que no sean... Sí. Esos plazos distintos. No, retomando lo que decía ella, si ella te tenemos que avisar algo nosotros, no va a ser. La vía normal hasta ahora viene siendo nota de mesa de entrada o nota de delegación. Eso sigue porque al principio habían dicho que esta plataforma reemplazaba sí, todo. Pero todavía no está habilitada la opción, entiendo que apunta hacia eso, que ustedes puedan enviar todo por acá. En principio las notas ustedes nos las siguen enviando de la manera. Eso sigue siendo igual sí. Que por mesa de entrada. Sí. Bien. Respecto de TAD y del registro FOMECA, de nuestra parte no habría más explicación que la que dimos. No sé si alguno tiene alguna duda más. Ok, un cafecito. Sí, por eso ahora vamos a cortar, tomamos un café con unas medialunas y volvemos y continúan las guías. Muy bien.